no te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en Charlas de Café, este nuevo formato, este nuevo programa de Notus Radio. Mi nombre es Belén Ortiz y de verdad te doy la bienvenida en este proyecto muy importante para nosotros, por supuesto, en donde habrá entrevistas, pláticas de viajes, gastronomía, belleza, salud y bueno, un sinfín de temas en los que nos vamos a adentrar para que tú y yo estemos en la misma sintonía y por supuesto compartamos todos los martes en punto de las 10 de la mañana información súper importante y que nos va a servir muchísimo en casa, en nuestra vida, en el trabajo y bueno, pues yo te agradezco que me estés escuchando. Es un gran sueño y una gran oportunidad para mí estar compartiendo nuevamente los micrófonos en este medio de comunicación tan importante en Irapuato. Y estoy contentísima y súper emocionada que es para mí. Bueno, se van a dar cuenta a lo largo del programa que no quepo de la alegría. Y bueno, pues antes de comenzar de lleno el programa Charlas de Café, te invito a que nos visites a través de nuestras redes sociales en Facebook Notus Radio y también en mi blog personal Belén Ortiz y en Twitter arroba Bel, B-E-L-L-O-R-T-Z, Bel Ortiz, para dejar tus comentarios o algún dato que requieras del programa y por supuesto tus dudas o comentarios acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Charlas de Café, pues como te estaba yo diciendo, es un programa dedicado a ti, con invitados de lujo, temas interesantísimos, datos curiosos, fechas importantes y por supuesto, no podía faltar nuestra frase motivacional del programa, porque para mí y el equipo es fundamental estar de buen humor, llenos de alegría y con buena vibra. Así que al escuchar este programa, te pido que ahora que me estás escuchando, no haya ningún tipo de negatividad, nada de caras largas. Necesitamos una sonrisota para que juntos hagamos de este programa una actitud de vida y también del día. Y bueno, vamos a comenzar con la información. Y un día como hoy, hace muchos años, fíjate que hoy precisamente se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, es considerado como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. Las poblaciones indígenas se llaman también primeros pueblos y es importante saberlo porque hay por lo menos 5.000 grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países en 5 continentes. Excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados y explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Por miedo a la persecución, a menudo se convierten en refugiados y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales. Qué fuerte, ¿verdad? Que tengas que llegar a esto por entrar en otro tipo de esquemas, ¿no? Para ser aceptado. Entonces, bueno, hay que hacer una reflexión muy, muy profunda acerca de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y recuerden, sobre todo, yo siempre lo digo, el respeto y la tolerancia son la base, son nuestros valores base para aceptar a la humanidad, ¿no? Con amor y con mucha tolerancia. Y también, bueno, un día como hoy, pero en 1963, nace la cantante afroamericana Whitney Houston, quien protagonizó una película, ¿se acuerdan de esa película bellísima que a mí me encanta, de romance, son las que más me gustan, por supuesto, El Guardaespaldas, con su coestrella, el muy guapo y varonil, adivinen quién, ¿se acuerdan? Kevin Costner. Esta bella y potente voz de la Houston, sin duda, fue fue de las privilegiadas. Lástima que ya no contemos con ella. Y bueno, pues hoy precisamente fue esta chica guapa, nació en 1963. Y bueno, también felicitamos en su santo el día de hoy a Cándida, María de Jesús, Teresa, Osvaldo y Román. Muchas, muchas felicidades. Hay que celebrar la vida al máximo. Y bueno, nuestra frase motivacional del día de hoy es de una película que me encanta. Y dice así: la felicidad es consecuencia de un esfuerzo personal. Luchamos por ella, nos esforzamos para conseguirla y en ocasiones viajamos alrededor del mundo buscándola. Esta frase es de la película de Comer, Rezar y Amar. Más adelante aunaremos un poquito más sobre los protagonistas y la trama de esta película tan maravillosa que nos enseña a diario. Y cada vez que yo la veo, pues hay elementos que me van guiando de alguna u otra manera para seguir adelante siempre con esa sonrisota que les digo que hay que tener en la vida. Y bueno, pues vámonos a un corte y regresamos enseguida para la entrevista que vamos a tener con una persona que yo quiero muchísimo. Van a ver, se las voy a presentar y estoy segura que les va a encantar el tema que vamos a hablar con ella. Regresamos. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey en Nilo Clario. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Notus Radio. Pues estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Qué rico, ¿verdad? Ya huele a cafecito, ya todo se está haciendo como una deliciosa mañana, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista maravillosa con una persona, como les comentaba, que quiero muchísimo. Es psicóloga general con especialidad en ciencias de la familia y psicoterapia gestal con enfoque en niños y adolescentes. Ella se llama Carla de Nicolás Rangel y bueno, pues nos hablará de los tipos de berrinches, de los chamacones, ¿verdad? Y cómo reaccionar ante ellos. Y algunos tips, por favor, para disminuir este tipo de cosas, porque ¿qué tal si nos agarran en la calle o en el súper, Carlita? A ver, dime, platícanos un poquito acerca de este tema. Claro que sí, mira, es bien importante identificar cómo se dan los berrinches en los niños. Generalmente hay diferentes tipos de berrinches. Los berrinches vienen por una no satisfacción de necesidades en los niños. Puede ser cuando no han comido o cuando tienen sueño. Entonces, si los despertamos, están, como decían las abuelitas, están los niños modorros. Claro. Y no quieren hacer absolutamente nada, y gritan, y patalean, y lloran. Así es. O cuando no han comido. Imagínate que un niño no ha comido, tiene muchísima hambre, y la mamá lo lleva al súper. Entonces lo lleva donde hay un montón de comida, en donde se le va a antojar todo lo dulce, porque se van a querer chocolates, va a querer sabritas, y las mamás saben que pueden, que no pueden darle en ese momento la golosina que al niño se le antoja. Entonces, que va a querer comida. Claro. Porque el niño tiene que comer comida, porque si le das dulce, a la hora de comer, el niño no va a querer comer, porque su centro de la saciedad ya quedó satisfecho. Entonces las mamás se ponen en total predicamento porque el niño le hace el berrinche en un lugar público en donde son el centro de atención de todo el súper. Claro, no, bueno, y ahí no sabes ni en dónde meter la cabeza, caray. Sí, claro, porque luego viene el soy una mala madre, los demás no entienden el contexto que el niño está viviendo y es el temor al ser juzgado y los niños suben más y más y más de intensidad para realmente decirle al mundo cuánto sufre. Por supuesto, y ellos son sin filtro, ¿no? Los niños lo que sienten es lo que demuestran, vamos, ¿no? Sí, claro. Y a veces los adultos no sabemos identificar esa parte y es ahí cuando nos debemos de poner en los zapatos del otro. Digo, que es súper difícil. Y aparte, como mamá, ya después de que, conoces al chamaco y a veces ya no sabes si lo está haciendo por comida o por hambre, como dices, o porque tiene sueño, o porque le gusta. Claro. De hecho... No, se les hace un hábito. Se les hace el hábito y muchas veces podemos pensar que el niño es dramático y que va directito a ser actor de Hollywood. Claro. Sí. O sea, ser actor y que todo México se entere cuánto sufro. Así es. Entonces, como tú dices, como te comentaba, es muy importante identificar si es por la no satisfacción de una necesidad física, como puede ser el sueño o el hambre, o que inclusive el niño tenga un sentimiento que no sabe cómo manifestarlo. Claro, oye, y cuéntame un poco, porque seguramente así como los adultos también hacemos nuestros berrinches, ¿verdad? Seguramente por edades hay niveles de berrinche. Claro que sí, mira, hay niveles en cuestión de berrinche. En los niños es bien importante, sobre todo cuando, en las primeras etapas de la vida, que es cuando son bebés o tienen 2 y 3 años, muchas veces el berrinche es en cuanto a la no satisfacción de necesidades. Pero 4, 5, 6, 7 años es un berrinche mucho de no saber expresar sus sentimientos y de límites. Okay. En cuanto a límites me refiero a cuánto puedes darme en cuanto más grito yo. Ok. Entonces, si yo grito voy a tener lo que quiero. Llámese el juego de video, el juguete, la comida. Entonces, los niños van a hacer el berrinche para obtener lo que ellos quieren. Así es, fíjate qué importante saber como papás identificar esa parte, ¿no?, de los niños y no caer como en ese juego para que ahora que ya sabes que todo el mundo anda ocupado, que vamos a los restaurantes y no ve, ¿cuántas veces no ves con los niños ya jugando con el celular para que no me hable, para que no me moleste, para que esto, para que el otro? Y la verdad es que si no les damos lo que quieren, como bien dices, pues hacen el show de su vida. Dios mío, es que es impresionante, ¿no? ¿Cómo les debemos de hablar? ¿Con qué tono? ¿Tú qué recomiendas que tratas con tanto pequeñín? O sea, bueno, o niños desde los primeros años de vida hasta adolescentes, que les hablemos, que conciliemos, que negociemos con ellos. Mira, es muy importante siempre ponerse a la altura del niño. Para que ellos puedan sentirse cómodos y no vean al adulto como, ahora sí, como un monstruo grandote que se los va a comer, porque muchas veces los niños pueden sentir ese medio de la diferencia de estaturas como un medio hostil. Es muy importante que los abraces, que ellos sientan que están cerca, porque el abrazo puede ser una manera de establecer el límite con el niño. Ah, okay. Entonces es bien importante que lo abraces y que lo abres tranquilamente. ¿Por qué? Porque en cuanto tú gritas, el niño va a gritar más y va a ser un duelo de gritos que no va a terminar jamás. Porque el niño va gritando, tú subes la voz, el niño grita. Y sobre todo, enseñar a los niños desde muy chiquitos a reconocer sus emociones, a reconocer cuando están tristes, cuando están contentos, cuando están enojados. Porque muchas veces la tristeza la suelen envolver con el enojo. Entonces para ellos es más fácil golpear, pegar, destruir, que realmente decirte estoy triste. Claro, y bueno, es fundamental lo que estás diciendo, hasta me estoy imaginando ciertos momentos, ¿no?, con mis hijos, y sobre todo que con las demás personas es como complicado. A veces el niño se enoja, tú estás en otro rollo, no sabes cómo esta dinámica del día a día, del trabajo, de la casa, de a veces esa comunicación que no tenemos, híjole, la verdad es que malamente no la tenemos ya con la familia, ¿no? Y es que la debemos como de promover todos los días, preguntarle a los niños cómo están, qué sienten. A veces nunca nos paramos a pensar en, oye, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿O cómo ves esta situación? Y pensamos que a lo mejor como chiquitos no nos van a poder responder, pero qué gratas sorpresas a veces nos dan. Sí, claro. Por ejemplo, tuvimos el caso de un niño que se lo llevaban a vivir a otro país, a Estados Unidos. Entonces empezaba a pegar y empezaba a ser tremendo y hablar cosas de los voy a matar, ya no quiero estar aquí. Sí, enojadísimo, ¿no? Enojadísimo y expresaba su enojo y todo lo que se le atravesaba, todo lo podía destruir. Okay. Entonces obviamente sus amiguitos de la escuela lo fueron aislando, o sea, no se querían juntar con él porque ya sabían que les iba a pegar, ya sabían que les iba a destruir sus trabajos y todo. Y justo cuando le dijeron, es que tú estás triste porque te vas y te vamos a extrañar, el niño rompió en llanto y fue cuando reconoció esa tristeza y le dijo a su mamá, mamá, ya sé que estoy triste, ya sé que pego porque estoy triste porque yo no me quiero ir, yo no quiero dejar a mis abuelos, yo no quiero dejar a mi familia. Entonces, una vez que los enseñas y que el niño identifica cómo sabe la tristeza, cómo siente la tristeza, cómo siente el enojo y qué es lo que le produce el enojo, es más fácil que los niños puedan expresarlo y no hacer ahora sí que tanto drama. Por supuesto. Y la recomendación para los papás, ¿no? Digo, los hijos están creciendo y están tratando de comunicar con ciertas actitudes lo que sienten, ¿no? Que bueno, ya nos lo dijiste más o menos cómo identificar este tipo de situaciones. Y para los papás, ¿qué tenemos que hacer? Los papás se tienen que cargar de paciencia completamente. Por supuesto. O sea, lo primero es tener paciencia saber que no va a ser ni la primera ni la última vez que hagan un berrinche y no van a ser los primeros papás en el mundo que tengan que cargar con un berrinche. Una vez que saben esto, es más fácil poder actuar y es más fácil poderle dar el espacio a los niños, porque muchas veces lo único que necesitan el niño es espacio. Así es. O sea, ¿no? Es tener ese espacio de reflexión, de sentirse triste, acongojado o enojado, para después poder actuar. Esos gritos del berrinche en realidad es un llamado a los papás de que el niño les dice: "Venme, papá, estoy aquí, te necesito". Claro, y es eso de los 5 minutos de tiempo fuera, ¿no? Una vecina muy querida mía me decía: "Por favor, Belén, mira, nosotros implementamos esto en casa, probablemente esta estrategia te pueda servir, los 5 minutos de tiempo fuera". Sí, claro, el tiempo fuera es bien importante. Es 1 minuto por cada año de edad de los niños. Ah, perfecto. Porque 5 minutos en un niño muy chiquito le puede causar mucha frustración. Entonces el tiempo transcurre de manera distinta entre los niños y nosotros. Uh-huh. Entonces, para un niño de 2 años, con 2 minutos de tiempo fuera, de decir: "Te vas a sentar y ahorita te reincorporas a las actividades". Y los niños pueden tolerar muy bien ese tiempo fuera. Claro, y saben que tienen que respirar, pensar bien las cosas, y que de alguna manera no se va a resolver con el enojo, con los gritos, con los golpes, ¿no? Claro. Y eso, finalmente, a ver, dime tú, Carla, ¿nos va a servir para la edad adulta? Sí, y te voy a decir por qué. Porque cuando un adulto se llega a enojar y llega a tener esta frustración y puede tener una regresión a la etapa infantil de capricho y de gusto, el quedarse pensando en cuáles pueden ser las situaciones que puede mejorar o buscar estrategias, a él le va a servir para tomar una buena decisión. Claro, eso es fundamental, que escuchemos los consejos de en este momento la psicóloga Carla de Nicolás, que es nuestra invitada el día de hoy en Charlas de Café. Y bueno, pues, ¿qué temas tan importantes el que podamos conocer bien a nuestros hijos, identificar precisamente las emociones, ¿no? Para que podamos construir una mejor comunicación en familia, y así vamos a poder reforzar los vínculos, ¿no? Que tenemos con ellos, ¿no? Y de amor y de confianza. Y sobre todo, como tú dices, o sea, realmente establecer un vínculo estrecho con los niños. Porque en la medida que tú establezcas un vínculo con los niños, a ellos les va a dar seguridad el actuar con el mundo. Y que de los papás va a influir el cómo los niños se van a desarrollar con los demás. Exactamente. Se van a conducir con los demás. Así es, así es. Y bueno, importante, ¿no? Que sepan precisamente integrarse a la sociedad a través de estos pequeños detalles, ¿no? Carlita, te agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, que hayas estado con nosotros aquí en Charlas de Café. Mi madrina, mi primera entrevista. Ay, ya sé, no, qué emoción. Ay, sí, al rato. No, pues muchísimas gracias. Una amiga muy querida, por supuesto, desde hace muchísimos años. Trabajamos juntas y bueno, sí, ahora nos estamos reencontrando en esta maravillosa etapa de ser mamá y de que pudiéramos entablar precisamente y construir esta comunicación y estos vínculos de los que hablábamos con los hijos, ¿no? Y que nos ayudes en estos temas tan importantes que, bueno, para mí se me hace que no debemos de perder. Empezando por la comunicación, empieza a haber esta difusión de los valores en la misma familia, ¿no? Y así vamos aprendiendo muchísimo día con día. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Por supuesto, estás invitada para otras ocasiones, futuras invitaciones. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial. No te vayas, estás en Charlas de Café. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. You can't hold me forever. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, estamos de regreso en Charlas de Café. ¿Qué tal, eh? Qué riquísimo. Ya me estoy echando mi cafecito y bueno, pues muy contenta por precisamente estar aquí compartiendo el micrófono contigo en Notus Radio y en este maravilloso espacio de una hora aproximadamente para que pues podamos estar en sintonía compartiendo muchas frases, entrevistas, temas de interés. Y bueno, la siguiente es el refrán de mi abuelita. ¿Qué tal, eh? Bien dijo el escritor e historiador oaxaqueño Andrés Enestroza. Un dicho y un refrán suelen concretar situaciones y abrir ante nuestros ojos un rumbo. Poner en nuestra voluntad una decisión. Decidir un paso inicial. Y no de modo caprichoso o casual. Los dichos y los refranes son el resumen de la sabiduría humana acumulada en muchos años de experiencia. Así es que el refrán de este martes 9 de agosto es: agua que no has de beber, déjala correr. Así es que vamos a compartir este refrán, qué significa. Comunícate con nosotros a través de Notus Radio por Facebook o por la página de internet. También puedes estar ahí www.notusradio.mx o igualmente a mi blog personal Belén Ortiz o por Twitter en Bel Orts, Bell Ort. Entonces, bueno, el teléfono también de aquí de la cabina te lo paso. Es el 1732-419 para que te comuniques y nos digas qué significa agua que no has de beber, déjala correr. El refrán del día de hoy, de este martes 9 de agosto. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente entrevista con también una persona que quiero muchísimo, que adoro, tengo algunos años de conocerla, es la doctora Marianela Centeno, que bueno, ella es oncóloga y nos va a hablar de las enfermedades precisamente oncológicas más comunes y su tratamiento. Hola Marianela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Belén. Muchas gracias a ustedes, Notus, por la oportunidad de estar aquí compartiendo este momentito en Charlas de Café. ¡Ay, qué linda! Oye, pues qué bueno que estés aquí platicando y cuéntanos un poquito, aparte de que nos digas si las enfermedades oncológicas más comunes le pegan tanto a hombre como a mujer, ¿cuáles son más a las mujeres, cuáles son más a los hombres? Ok, te voy a hacer un breve repaso en relación a oncología. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 aproximadamente fueron 14 millones de pacientes diagnosticados con cáncer. De estos 14 millones, 8 millones muertes para el 2012. La distribución de, te voy a hablar de los 5 más comunes, es diferente en relación al sexo. En el hombre, por ejemplo, el más común, número 1, es el cáncer de pulmón. Luego sigue el cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, estómago e hígado. Y en la mujer, pues todos sabemos, el cáncer número 1 es el cáncer de mama. Luego le sigue cáncer colon y recto, cervicouterino, que ya pasó a tercer lugar, anteriormente era primer lugar. Estamos igual, estómago, cáncer gástrico, dentro de los primeros tumores en el sexo femenino. ¿Qué te puedo decir en relación a por qué las causas? Te voy a hacer un resumen de las 5 grupos de causas de cáncer actualmente. En la actualidad podemos decir que es multifactorial. Dentro de ello está nuestros hábitos y costumbres. Se ha descrito que aproximadamente de toda esta población que padece cáncer, un 30% lo podemos prevenir a través de nuestros hábitos y costumbres, o sea, nuestra dieta. Okay. Dentro de estos 5 grupos de factores de riesgo asociados a cáncer estamos el índice de masa corporal, que está relacionado con la obesidad, y esto porque no, por el bajo índice de ejercicio. La dieta, existe una pobre cultura en relación a una dieta sana, dieta rica en frutas, en fibras, vegetales, que son factores protectores en lugar de factores de riesgo. Y factores externos como son el tabaquismo y el alcoholismo. Claro. Actualmente el tabaquismo constituye un 70% de entre los pacientes que fallecieron de cáncer como factor etiológico. Oye, cuéntame una cosa, doctora. Estos tipos de cáncer que mencionas, ¿son enfermedades que se dan ahorita en nuestro país por ese orden? Sí, exactamente ese mismo orden está descrito aquí en México. En México el número 1 está para el caballero pulmón y próstata, y en la mujer el número 1 es el cáncer de mama, dentro de los principales tumores. Por ejemplo, colon y recto está ocupando un lugar muy importante. Anteriormente estaba estamos como creciendo en el quinto lugar mejores. Y actualmente está nuestra como labor en el segundo es que tus y tercer lugar. Se y este buscamos tumor está estrechamente relacionado con nivel de con energía, dieta. Facilidad es un para tumor de los cuales podemos prevenir en relación a un 70% de la población está relacionado a nuestro hábito dietético, alta ingesta de carnes, nitrosaminas. Claro, y fíjate qué importante saberlo, porque a veces precisamente nosotros no podemos como darnos cuenta cuando estamos muy jóvenes del daño que nos estamos haciendo no comiendo bien, no haciendo ejercicio, sí, con un estilo de vida a lo mejor en donde no nos cuidamos, en donde precisamente también pensamos que no nos va a pasar nada, que somos como los superhéroes, ¿verdad? Y qué importante que lo menciones, porque pues reflexionemos ante esta situación que es una realidad en nuestro país, ¿no? Te comento, actualmente en la OMS predice que el porcentaje de pacientes con cáncer de aquí a 20 años va a incrementar en un 70%. Del 2012 que éramos 14 millones de cáncer, esto se va a incrementar en un 70% dentro de 20 años. Entonces ellos están lanzando actualmente una campaña de información, ¿no? Hasta el momento se está concientizando a la población de que podemos prevenirlo, si podemos, si tenemos una mejor hábitos en nuestra familia, como dices, desde la niñez, fomentar a los niños a comer sano, a hacer ejercicio, a cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Porque exactamente, actualmente está dentro de los primeros lugares de mortalidad. Y aquí en México uno de los primeros lugares son las enfermedades cardíacas y los pacientes diabéticos, ¿no? Que por el sobrepeso. Por supuesto. Doctora Marianela Centeno, cuéntanos un poquito acerca de ¿el cáncer es hereditario? Sí, existe un grupo, un porcentaje, dependiendo de qué tipo de cáncer, ese tipo es realmente estrechamente relacionado a factores genéticos, ¿no? Entonces, existe una clasificación, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, cáncer gástrico, tienen componente hereditario, ¿no? Dentro de sí, se tiene que hacer un historial genético a la población, si tuviste un familiar en primero y segundo grado con cáncer, de esa categoría, tiene tu hijo, tiene otros hijos, tiene el riesgo alguno de ellos de desarrollar cáncer, ¿no? Así según es. Según el tipo genético, la mutación que presente cada uno de ellos. Imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, todavía tener a lo mejor en nuestra familia, tener algún caso de cáncer y todavía aún así no cuidarnos, ¿no? No prevenir, el riesgo es mayor, por supuesto, y no prevenir todas estas circunstancias que pudieran ser fatales en nuestra vida, porque finalmente el cáncer lo que hace es arrancarnos a nuestros seres queridos de nosotros, ¿no? De nuestro lado. Y bueno, también hacer como un llamado y una reflexión a la sociedad, porque claro que el gobierno, la Secretaría de Salud, gasta dinero y gasta millones, podríamos decirlo así, en prevención y en atención de este tipo de padecimientos, ¿no? Sin embargo, pues lo que me estás comentando es que a 20 años el índice va a subir. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros individualmente, ¿no? Como personas, para que esto no aumente, sino disminuya. Así es, yo los invito a través de esta plática que a partir de ahora hagamos conciencia en relación a nuestros hábitos, aumentar el número del tiempo de invertimos en el ejercicio, modificar muchísimo nuestro tipo de dieta, realmente llevamos una dieta con alta ingesta calórica, muchos azúcares, mucha grasa, evitar el tabaquismo en lo que más se pueda, exponer a nuestro hijo al tabaquismo pasivo, el alcoholismo, incrementar la dieta rica en fibras, en frutas, verduras, desde la niñez, y hacerles ver que es muy importante cuidar nuestra salud. La verdad que el futuro de esto se puede modificar si nosotros cambiamos nuestra mentalidad en relación a nuestro estilo de vida, ¿no? Con relación al cáncer hereditario, existe muy pobre apego a realizar un chequeo médico desde temprana edad. La verdad tiene aquí la idea de que si te diagnostican algo, tienen miedo o no prefieren no hacerse nada. Pero la detección temprana actualmente está demostrando alto índice de cura, principalmente en ciertas patologías, por ejemplo, cáncer de colon, que tiene un patrimonio hereditario, si se diagnostica tempranamente, o cáncer gástrico, podemos llegar a curar esos tipos de pacientes. Las terapias blanco, las quimioterapias han llegado, ya estamos hablando de superviviente, ¿no? Son pacientes que fallecen de otra causa y no de cáncer. Exactamente. Ay, pues qué tema tan interesante, de verdad, y sobre todo que tendríamos que, como bien decía nuestra doctora invitada Marianela Centeno, hacer una reflexión y un cambio en nuestro estilo de vida, y por supuesto no tener miedo a hacernos un chequeo, ¿no? Que eso, en vez de alejarnos de una cura, ¿no? O una detección tempranamente, ¿no? Nos aleja de que los doctores puedan actuar en ese momento, ¿no? Y que podamos tener como mayores posibilidades para tener una vida con calidad. Entonces, pues te agradezco mucho, doctora, que hayas estado aquí con nosotros. Por supuesto, también te digo, mi madrina de programa, por supuesto. Y gracias, estamos muy contentas de que estés aquí, el equipo Notus Radio. Bueno, pues empezando un proyecto nuevo y con invitados como tú, bueno, pues qué más se puede pedir. Muchísimas gracias, Belén, gracias por la invitación y les deseo lo mejor a ustedes, Motus, para que tengan un excelente proyecto a lo largo de la vida. Ay, muchísimas gracias, doctora Marianela Centeno. Y bueno, pues regresamos recordándoles, antes de irnos al corte, la frase motivacional de este martes 9 de agosto. La felicidad es consecuencia de un esfuerzo personal. Luchamos por ella. Nos esforzamos para conseguirla y en ocasiones viajamos alrededor del mundo buscándola. Esta frase es extraída de la película protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem, Comer, rezar y amar. Bueno, pues regresamos en un momento más con la siguiente entrevista. No te vayas, Charlas de Café. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Solo dos cuerpos jugando a amar juntos en la oscuridad. Cada vez más, nada podía creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Regresamos a Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz y qué gusto que estés con nosotros aquí en este espacio en donde, bueno, tendremos entrevistas y muchos temas interesantes que tratar. El refrán de mi abuelita que el día de hoy estamos tratando es agua que no has de beber, déjala correr. Y significa que la lección aconseja no involucrarse con aquello que no se puede afrontar. Y bueno, te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Notus Radio, que estamos en Facebook, y por nuestro portal web, que es www.notusradio.mx, y también en el blog personal de una servidora, Belén Ortiz, o por Twitter, arroba belortz, BellOrtz. Y bueno, pues ahí aparecerá toda la información de la programación del día de hoy, las fotografías de nuestros conductores estrellas y los videos, por supuesto, de nuestros artistas invitados y de los diferentes artículos de nuestra página web de Notus también Radio y los invitados que tenemos especiales el día de hoy por nuestro primer programa en Charlas de Café. Y bueno, pues nuestra siguiente entrevista es con un excelente amigo que, bueno, conozco desde hace mucho tiempo. Verán que nos hemos reencontrado, me he reencontrado con mucha gente últimamente de ciertos momentos de mi vida. Y Julio, bueno, nos volvimos a reencontrar por el trabajo y ahora por circunstancias del destino, que nos va a platicar algo acerca de la importancia, por supuesto, de estas cuestiones financieras en la familia y sobre todo en la cuestión del ahorro. Julio Pérez Corona, ¿cómo estás? Un gustazo que estés aquí, hombre. Gracias, Bel. No, el gusto es mío. Y encantado de compartir esta información con todo tu auditorio. Buen día a todos. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca del ahorro. Voy a leer una definición. ¿Claro? Del ahorro para que técnicamente sepamos qué es el ahorro. Es la acción de separar una parte de ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún imprevisto o emergencia económica. Es importante ahorrar, Bel, porque así vamos a poder hacer frente a muchas etapas y metas que nosotros nos propongamos económicas, ¿verdad? Generalmente la sociedad mexicana no está acostumbrada a ahorrar. Tenemos una mentalidad consumista. Entonces, así es. Muchas de las veces es más importante tener un carro, una televisión costosa, que prever es muchos tipos de gastos que se pueden nos pueden desestabilizar económicamente a personalmente y por ende a la familia. Así es, esta importancia que tú dices, ¿no? Hay palabras claves en esta definición que tú mencionas de la importancia de ahorrar, sobre todo en cómo vamos a afrontar ciertos gastos en el futuro, porque si bien es cierto, hay situaciones que nos están llamando muchísimo la atención y sobre todo que tenemos que tener ya muy en cuenta. Nuestra generación, por supuesto, ya no va a haber jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tendríamos que estar pensando en este momento en toda esta gama de oportunidades laborales que pudiéramos tener y jalar un tanto porcentaje, no sé cuánto sea lo idóneo, para poder enfrentar más adelante pues nuestra vejez. Mira, porque va a llegar Ay, claro, no, qué horror, pero va a llegar. Bueno, sí, no te puedo hablar de un porcentaje porque va a estar determinado específicamente por cada individuo y sus compromisos monetarios. Existen gastos que son gastos documentados y los gastos contingentes. Entonces, generalmente, sobre todo las personas que tienen hijos, tienen muchos gastos contingentes. Las escuelas son gastos contingentes. Hoy te piden un material, mañana te piden otro y no sabes cuánto exactamente vas a gastar. Los gastos documentados son todos aquellos gastos fijos que tú tienes. Ya, ¿qué hacer? Mes con mes. Okay. Entonces va a depender un poquito de cuánto vamos a poder ahorrar, pero sí, definitivamente se puede organizar. Hay personas que tienen gastos contingentes elevadísimos, uh-huh, y eso hace que no tengan un colchoncito, por así decirlo, en caso de alguna emergencia. Lo que nosotros tenemos que hacer, o toda la sociedad tiene que hacer, es primero cubrir todas sus necesidades. Si yo tengo cubierto una necesidad de salud, de protección familiar, entonces ahí sí me puedo empezar a dar gustos. Y los gustos se tienen que pagar en una sola exhibición. Okay. Y luego puedo darme caprichos. Estamos hablando de gustos como un ejemplo. Un ejemplo. Yo necesito un teléfono. Okay. Yo necesito un teléfono porque hoy en día la herramienta es una herramienta indispensable. Así es. No necesito el teléfono de la manzana. Exacto. Okay. Ajá. Sí. Que cuesta como más de 10,000 pesos, no sé, por supuesto. Exactamente. Uh-huh. Y mucho menos necesito el teléfono grande de la manzana y el de mayor capacidad. Claro. Sí, eso ya sería un capricho. Okay. Entonces debemos empezar a priorizar qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que debemos de tener cubierto en caso de una emergencia, ¿no? Muy bien. Pasaría, por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día, si mañana tuvieran un accidente y ya no pudieran seguir trabajando, no cuentan con nada. Eso hace que la calidad de vida dentro de la familia pues se vea mermada. Por supuesto. Los hijos dejan de estudiar en los colegios a los que están acostumbrados a ir. Algunos de ellos tendrán que empezar a trabajar. El otro papá o la mamá que queda en situación económicamente activa tendrá que trabajar doble. O simplemente al hacer frente a una enfermedad que nos puede llevar a costar millones de pesos, pues entonces empezamos a endeudarnos, a vender todo lo que tenemos, malbaratarlo. Y justo lo que tú mencionabas al principio del programa, en nuestra generación, que ya no va a haber jubilación. Fíjate, te voy a dar un dato importante en ese sentido. Con lo que lo estamos acostumbrados a ahorrar los mexicanos, uh-huh, que es en nuestra Afore. Sí. Afortunadamente nos obligan a ahorrar. Digo, hay, ¿verdad? Sí. Hay algo. Por lo menos tenemos algo. Ajá. Bueno, con eso, después de nuestra edad de retiro, solamente nos va a alcanzar para vivir 9 años. Sí, bien nos va. Claro. Pero la expectativa de vida después de tu retiro es de 17. Entonces, ese sobrante, 8 años, ¿cómo los vas a vivir? Pues vas a tener que trabajar, no sé, vendiendo pepitas en la calle. Irónicamente, es cuando vas a necesitar más dinero. Así es. Sí, porque ya viejos es cuando más tendríamos que tener, bueno, si no nos cuidamos, como lo decía precisamente nuestra doctora invitada hace un momento, pues, ¿cómo vamos a enfrentar las enfermedades, no? Exacto. Y esa seguridad social que mencionas, qué tan importante es, ¿no? Estar afiliado a algún sistema de salud público o tener nuestro seguro de gastos médicos mayores, claro, que nos ayudaría, bueno, a afrontar precisamente estas situaciones de salud que no tenemos contempladas. Así es. Mira, otra de las cosas es, por ejemplo, cómo afecta la inflación a nuestros ahorros, ¿no? Claro. Te voy a hablar ahora de la educación. Es muy importante empezar a ahorrar para la educación. Y hay mucho, en el mercado hay muchas formas de ahorrar. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ahorrar de manera que nuestro dinero quede protegido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy tengo ya el equivalente a pagar la educación de mi hijo? Hoy ya tengo 400,000 pesos para la universidad. Sin embargo, mi hijo tiene 12 años. Claro, y cuando tenga 18 ya no va a alcanzar eso. Hay que tomar en cuenta también eso. Hay un factor muy importante que se llama inflación y es eso cada año resta poder adquisitivo a nuestro dinero. Entonces, es importante ahorrar, pero es importante también diversificar ese ahorro y al mismo tiempo proteger y garantizar cada una de las metas. ¿Qué significa diversificar el ahorro? Tú puedes tener cuentas corrientes que sean de fácil disposición para ti, tu caja chica, por así decirlo, con lo que haces frente a todos tus gastos diarios o semanales, cotidianos, así es. Y por otro lado hay que pensar en planear para cierto objetivo especial, ¿no? Por ejemplo, yo necesito ahorrar para hacer frente a la educación de mis hijos. Yo necesito ahorrar para mi retiro. Yo necesito ahorrar porque quiero terminar de pagar mi casa en 10 años. Ajá. Yo necesito ahorrar para irme de viaje a... Okay, yo tengo que hacer una partida especial para ese tipo de cosas. Desafortunadamente la gente primero gasta antes de ahorrar. Y eso es una super costumbre del mexicano, caray. Exactamente. No sé si en la audiencia alguien se puede identificar con lo siguiente que voy a decir. Cuando tenemos un aumento de sueldo o nuestros ingresos van más, o nuestros ingresos se incrementan, generalmente también incrementamos nuestro estilo de vida y nuestro nivel de gasto. Y normalmente son gastos contingentes. Y recordemos que el gasto contingente es todo aquello que no necesito. Exacto, en vez de ahorrarlo, en vez de guardarlo, de decir, bueno, ya estoy viviendo bien, no necesito nada más. Exacto. Como que dices, bueno, pues ya que no. Así es. Como que nos hacen unas faltas, unas vacaciones, no sé, en Cancún, en Orlando. Exacto. Sí, te creas necesidades que no tenías cuando no tenías ese ingreso adicional. Exactamente. Pues te agradezco muchísimo, Julio, el que hayas estado y compartido sobre todo con nosotros esta información tan importante. Yo creo que las personas que nos están escuchando en este momento tendríamos que... Y hablarlo, yo también, por supuesto, tengo una semana o dos semanas que me han puesto a trabajar en unos programas que puedes descargar en tu celular de aplicación, ¿no? De cuánto gastas todos los días, ya sabes, ¿no? Hasta lo del viene, ¿no? Y hacer como esa planeación de, mira, si estoy gastando, porque no sabes ni en qué se te va el dinero. Lo que tenemos que evitar aquí es el riesgo financiero. Porque lo puedes perder todo en un instante. Exacto, en un abrir y cerrar de ojos, con cualquier cosa, ¿no? Un accidente pequeñito, a lo mejor que los niños se caigan de la escalera, un tropezón tuyo o de cualquier cosa. Exacto. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Julio Pérez Corona, por haber estado con nosotros. Yo estoy sumamente feliz. Les comparto que desde hace unos días estoy platicando con Julio y estoy nerviosísima compartiéndole que bueno, pues sí, vamos a tener este espacio de charla, ¿no? Bien rico, con cafecito, a gusto. Y bueno, nosotros por supuesto que sí nos vamos a echar el cafecito ahorita que termine el programa, a platicar un ratito de cómo sucedió todo esto. Y yo les pido a ustedes que también nos puedan compartir, que estén con nosotros. Gracias, Julio, por haber estado. Gracias a ti, Bel, es un gusto para mí y te deseo el mayor éxito en el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos de Charlas de Café. No marques para hacer falsos reportes. Los números de emergencia son de suma importancia. De su buen uso depende la integridad de personas o la atención oportuna de una situación de riesgo. Hay que ser abasolenses responsables. No se juega con los números de emergencia. Abasolo, desarrollo con rostro humano. Bueno, pues un gusto. Ya es el final de nuestro programa Charlas de Café, estar aquí contigo, de verdad, para mí es muy gratificante haber compartido una horita del día de este martes 9 de agosto contigo y con nuestros invitados especiales. Te invito a que le des like a nuestra página de Facebook de Notus Radio, donde aparece toda la programación, recuérdalo, de este programa y de todos los demás programas y las fotografías de Charlas de Café, algunos videos que estuvimos subiendo durante la transmisión en vivo de radio de charlas de café. Y bueno, pues si tienes algún tema que quieras tratar, envíalo y nosotros buscaremos, estaremos en busca de los especialistas para que nos compartan su conocimiento. Recuerda que Charlas de Café está diseñado para ti, eres parte fundamental de este programa. Así que decide los temas que hay que tratar y por supuesto que aquí vamos a traer a la gente que puede compartir estas grandes experiencias de conocimiento y de vida con nosotros. Te agradezco con el corazón el que hayamos compartido unos minutos. Gracias a mis invitados el día de hoy, amigos y profesionales exitosos, humanos, amables, pero sobre todo especialistas en los temas que tratamos en Charlas de Café. Gracias a todo el equipo Notus, a Fanny, a Abraham, a Memo, a Esaú, que me han apoyado de una manera increíble y que me han abierto las puertas de esta casa informativa con un futuro prominente. Gracias a mi familia, a mis hijos, que son todo mi motor, mi motivación para salir adelante. Gracias a la vida maravillosa y a Dios por permitirme compartir esta voz, chillona aunque sea, a través de estos micrófonos contigo y el tiempo que sea necesario vamos a estar aquí al frente en Charlas de Café. Se nos ha terminado el tiempo y nos tenemos que despedir sin antes recordarte que te espero el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Notus Radio. Y antes de que se nos acabe el tiempo, te recuerdo que por ahí estamos solicitando personal profesional para una empresa de verdad con miras de mucho futuro y donde puedes ganar lo que tú realmente trabajes y quieras. Es una empresa muy muy buena, muy profesional, muy exitosa. Te pido también que te comuniques con Julio Pérez Corona o conmigo para que te pase yo los datos y con muchísimo gusto podremos mandarte ahí con la gente especializada para que te hagan las entrevistas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Este martes 9 de agosto, ya son las 11:06 de la mañana y bueno, me despido. Mi nombre es Belén Ortiz. Nos escuchamos la próxima semana. Un beso y un abrazo en Notus Radio.